Bienvenidos, esta es la noche del gato negro, en Radio EBR. Disfruta. Hola, buenas noches, Sarita, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio EBR. Hoy te estamos invitando a participar, ya que nos cuentes tu experiencia como licenciada en medicina, como músico autodidacta y como mamá. Bienvenida. Gracias, gracias Eric por esta oportunidad. Y pues entonces, ¿quieres una breve biografía? Dale, adelante. Tienes el micrófono todo para ti. Bueno, yo nací en México, Monterrey, Nuevo León, Ajúa. Y de ahí crecí hasta los 7 años. Después mis padres, mi familia y yo emigramos a Estados Unidos. Viví en Houston unos 2 años, luego regresamos a México, a un pueblito que se llama Doctor Arroyo, que es arriba en la sierra donde falleció Jenny Rivera. Nada que ver. Pero después volvimos a Estados Unidos, ahora al Valle de Texas. Luego regresé a México, ya por fin ahí fue donde terminé mis estudios de medicina. La música la aprendí escuchando a mis tíos, que eran músicos. Mi tío Gerardo, él tocaba música andina con un grupo que se llamaba Viento Norte. Y ahí fue donde aprendí a tocar la flauta dulce para empezar y luego un poco de quena. En Estados Unidos aprendí lo que fue viola. Estaba yo en la orquesta de la secundaria pública. Pero nunca me compraron mi instrumento mis padres porque no había las posibilidades. Hasta que después de que terminé la preparatoria fue que me regalaron un violín, no una viola. Pero entonces, como se parecía mucho al instrumento, pues pude acoplarme un poco por ahí. En la preparatoria fue donde aprendí la guitarra. Y lo aprendí faltando a clase. Faltaba clase, me iba afuera con los muchachos que traían siempre su guitarrita y se veían muy cool. Y ellos me enseñaron algunas cancioncitas por ahí. Y ahí fue como empecé con la música. Ahí a crear yo mis propias canciones. Yo quería estudiar música porque pues es una pasión, ¿verdad? Siempre que te preguntan qué es lo que quieres hacer, realmente vas a lo que más te gusta para ver cómo vas a ir formando tu vida. Sin embargo, siempre te topas con comentarios de gente mayor que ya ha vivido y tú les crees y te dicen: de eso te vas a morir de hambre. Entonces me dijeron así, ¿verdad? Y búscate algo más seguro. Sin embargo, pues también me gustaba el altruismo y me gustaba el servir a la gente y me llamaba mucho la atención la medicina. Entonces así fue como escogí irme por un camino más estable, ya que mi familia pues venía de una inestabilidad muy fuerte y yo pensaba pues por lo menos ir formando un camino un poquito más seguro. Y así fue como entré a medicina. Terminé medicina en Monterrey, Nuevo León. Luego de eso me casé y decidí, fue cuando en Monterrey empezó toda la situación. ¿Por qué te casaste? ¿Por qué se casan la gente? No me hagas responder esa pregunta, no, mentiras. Estaba bromeando, continúa. Sí, sí. No, pues el amor tocó a mi puerta, ¿verdad? Y me casé. Entonces, y así fue que sucedió lo que aconteció. Entonces, pues en Monterrey en ese entonces empezó a complicar mucho la situación con esto de las narcoguerras y empezaban a... Yo trabajaba en una clínica municipal atendiendo a los policías del estado y pues iban consultando conmigo muy temerosos pidiendo una incapacidad, ya que estaban matando a un policía diario. Entonces me pedían, no, doctora, deme la incapacidad, no quiero trabajar, y decían muchas excusas, ¿verdad? Y y fue hasta que a mí me tocó presenciar un asalto muy fuerte, que yo me asusté y dije, esto no es un lugar para ahorita empezar una familia. Como tenía yo la opción de venirme para Estados Unidos, que acá estaban mi mamá y mis hermanos, pues decidimos movernos otra vez para acá. Y ahora me traje a mi esposo. Y aquí estuvimos. Perfecto. O sea, digamos así, palabras más, palabras menos, ustedes pues han sido desplazados por la violencia en México. Sí, sí. Y la falta de oportunidades también. Pero bueno, ya estamos acá, estando acá, mi esposo vivió aquí en la casa de ilegal, cuidando a mi hijo, ¿verdad? Nuestro hijo, por 2 años. En ese tiempo yo me dediqué, como yo pues era la que tenía papeles, como dicen acá, busqué trabajo revalidando mis estudios, como de medicina se tarda un poquito más el proceso, lo que me conseguí rápido fue ser maestra. Entonces entré a ser maestra de ciencias, de laboratorio de ciencias, en una secundaria. Y era una secundaria de niños problema. Eran niños con problemas de adicción a drogas y de pandillas. Fue una experiencia que me gustó mucho. Aprendí mucho de estos niños y de la sociedad. Y era algo como que yo buscaba hacer algo así, trabajar con los problemas sociales. No sé por qué siempre me ha llamado mucho, me ha traído mucho eso. Pero fue una experiencia muy buena, aprendí mucho y logré que algunos de ellos les gustara la música. Bueno, ya les gustaba la música, pero de hecho les grabé algunos raps que ellos hicieron para mi clase. Bueno, entonces, a ver dónde voy. No, vas bien, dale, dale. Terminando 2 años de ser maestra de laboratorio, que por cierto me gustó bastante, me gusta mucho la ciencia. De hecho, ahí fue que retomé el estudio de todo. O sea, ver los videos de Cosmos, de Carl Sagan, ¿verdad? Que era lo que me gustaba mostrarle eso a mis alumnos. Y cómo realmente en la secundaria, si te enseñan bien ciencias, te enseñan la historia de todo. La historia a mí me gusta decirle así. Completamente de acuerdo. Todo. Porque yo empezaba dando mi clase desde astronomía, hablando del Big Bang, ¿verdad? Y luego de ahí te va llevando a química, te va llevando a la biología. Realmente es todo, todo. Y hasta terminas sabiendo de historia, y a cómo llega el humano a donde está ahorita, ¿verdad? Entonces realmente las ciencias abarcan todo lo que realmente deberíamos de saber para concientizarnos un poquito más de dónde estamos como humanos y qué camino podemos tomar. Entonces ahí fue como que volvió mi pasión hacia el saber más de todo. Y luego tuve mi segundo bebé y ahí fue que decidí quedarme en casa para atender a mis hijos y dedicarme a revalidar todos mis estudios para la medicina acá en Estados Unidos. Terminé ya mis estudios, la revalidación de esto y pues próximamente estoy por entrar ya a la especialidad aquí en Estados Unidos, tal vez este verano. Por lo pronto estoy disfrutando este tiempo libre que tengo con mi familia, con mis hijos, haciendo música como loca, porque me ha inspirado mucho la idea de una economía basada en recursos, aparte de muchas otras cosas que me inspiran. Y ahora estoy aquí en el radio EBR. Bienvenida. Muchas gracias, Ari, por empezar, por todo el grupo de personas que están atrás de esta radio. Es fabulosa. Me encanta la idea. Me encanta la idea de que pasen música libre, música copyleft, música de personas que les interesa hacer un cambio en nuestro sistema. Y y yo soy una de ellas, ¿verdad? Y por eso estoy aquí. Claro que sí, Sarita. Bueno, estás en el programa de la noche del gato negro, que se pasa todos los jueves. Y pues en este programa siempre se coloca música jazz, chill out y obviamente pues música alternativa. Y pues ahí pasamos tu música, yo paso tu música. Y pues quería como que entráramos en ese tema, tu música. Yo te conozco pues ya, digamos, pues no hace muchísimos años, pero pues ya por lo menos creo que un par de años, aunque sea. Sí, ya casi tres, yo creo. Exacto. Y pues desde que te conocí, desde que nos conocimos, pues siempre te tengo presente por tu música. Y lo que más me encanta de la música que haces es que es muy, muy original. La letra que manejas, personalmente el tema que más me gusta de todos los que tú has hecho es el de Pastilina Viva. Incluso yo lo propuse ahí para el proyecto de la película en Colombia. Pero más allá de eso, lo que me encanta es que pues tú, con los elementos que tienes y con los sonidos de tus hijos, de tu casa, experimentas diferentes géneros también y le apuntas como a todo y te sale no producción profesional, pero precisamente de eso se trata, te sale bien. Y pues además tiene todo un sentido social de la idea de economía basada en recursos y es copyleft. Entonces además de compartirte pues digamos mi admiración por tu trabajo y mi agrado por lo que tú haces, pues quiero que nos cuentes cómo comienzas a componer, cómo comienzas a compartir, cómo ha sido esa recepción de tu música, de tu propuesta y pues nada, pues eso básicamente, y lo que quieras alrededor de tu música, por favor, danos el placer de oírlo y de oírlo por ti y con tus propias palabras. Bueno, pues antes, Eric, muchas gracias por el apoyo. Siempre has estado ahí pasando mi música, posteándola por todas partes, y eso te lo agradezco bastante. ¿A cómo comienzo a componer? Yo creo mi primera canción que compuse fue como a los 7 años, después de que mi tío Lalo me había enseñado a tocar la flauta dulce. Nos encargó, él nos daba una clasecita a unos amiguitos y a mí, nos encargó de tarea componer una canción. Entonces yo compuse una muy sencilla, pero fíjate que desde entonces traía yo un poquito de como, no sé, no quiero llamarlo conciencia, pero a lo mejor una inconsciente conciencia por ahí. Pero mi primer tema se llama ¿Quién eres tú? Y iba muy sencilla, pero la compuse a los 7 años. Y después de eso, solamente yo traía mi flauta dulce para todas partes. Y lo que más tocaba era música andina. Por eso de ahí que en mi cumbia sin dinero meto mucha flauta andina. Y desde el Cóndor Pasa, Ojos Azules, y no sé si algunos de ustedes conocerán esa música, pero a mí me apasiona y eso era lo que más tocaba. Luego ya que comienzo en la orquesta con el violín, pues tocaba solamente lo que me daban ahí en la orquesta para tocar, y hasta la prepa fue que ya empecé a componer en guitarra, cuando ya me aprendí un poquito de guitarra. Y mi primer canción en guitarra, fíjate, siempre han sido temas muy, muy así. Se llamaba Yo Solo Pido Paz. También muy sencillo. Ah, qué bonito. Sí, está muy, muy sencilla esa canción, pero así, Yo Solo Pido Paz. Y hasta me criticaban en la prepa de que tú pides paz, porque yo era muy pacífica, una niña muy tranquila, entonces, ¿de qué vas a pedir paz tú? Y yo, y en ese entonces Monterrey era muy tranquilo también, de que me decían de que, ¿qué te pasa? Aquí estamos en paz, o sea, ¿tú por qué pides paz? Pero bueno, yo pedía paz. Entonces, después de esa canción, tú sabías lo que venía y veías el mundo más allá de Monterrey. Pues sí, yo creo que como había vivido en diferentes sitios donde había experimentado injusticias, o yo había no sé, mi vida siempre estuvo como en una montaña rusa, arriba y abajo, entonces yo buscaba paz, creo. Entonces, después, ¿qué compuse? Ah, pues ahí en que te enamoras, ¿verdad? Y empiezas a componer canciones de amor, y me salieron muy bien. En guitarra le metí así como tipo trova, y casi siempre he compuesto, pues yo creo que todos los que componen música, de lo que te pasa en la vida. Es como una manera de grabar, de tomar una foto, pero una foto melódica de los acontecimientos de tu vida. Y y esas fotos, esos recuerdos los guardo muy dentro de mí y me gusta plasmarlos y expresarlos. Entonces, después de eso, grabé casi temas así de amor, desamor, hasta que conocí el movimiento Psychers otra vez. Bueno, también tenía temas sobre no, pero sí hay que decirlo, o sea, pues que el movimiento Psychers ya no sea de nuestro, digámoslo, a ver, ayúdame a encontrar una buena palabra. Pues sí, que el movimiento Psychers ya no sea lo que de pronto representó para nosotros en algún momento, pues no significa que haya que negarlo. Pues sí, nosotros nos conocimos fue en el movimiento Psychers, pero lo que finalmente nos une no es un movimiento y una etiqueta y un nombre y una parafernalia alrededor de una imagen, sino las ideas, y son las ideas las que nos traen otra vez nuevamente y nos conectan aquí en Radio BBR. Así es, y de hecho la idea de una economía basada en recursos me inspiró mucho a hacer temas como el de Cumbia sin Dinero, la Polca de la Igualdad, pero fíjate, iba así analizando cuestiones, me llevaban a componer de distinta forma, hasta luego Plastilina Viva, ¿verdad? Que habla más que nada de que a veces nos perdemos demasiado en querer salvar el mundo y todo esto, ¿verdad? Que sí es importante, pero también tenemos que vivir, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que estamos aquí nada más un ratito y hay que aprender a vivir. Sí, lo dice. Lo otro que me gusta mucho de esa canción es que dice que estamos hechos de lo mismo, ¿no? Sí, pues eso viene de mi clase, mi maestra de ciencias, ¿verdad? Salió ahí, de estamos hechos de lo mismo, somos átomos reciclados, como en mi otra canción de Polca de Igualdad. Meto mucha ciencia, pero bueno, trato de, y sí, Plastilina Viva, y ahorita te comento que estoy colaborando en un grupo virtual. Estoy muy emocionada con esto porque es un grupo que nació en SoundCloud, ¿verdad? Con amigos de SoundCloud que escucharon mi música y un amigo en particular, Karate Slam, en SoundCloud, tiene música excelente, me encanta, y hemos hecho varios temas juntos. Y ahora se unió también, se unieron un japonés, se llama Ryu. Tal vez también se nos una Goines Manontropo, ¿verdad? Él también dijo que sí, pero todavía no le ha entrado bien. Genial. Y otro amigo también, Daniel Bortoni. Y todos con la misma mentalidad, ¿verdad? Todos con mente abierta, mente libre de buscar cambio. Y este grupo nuevo que está surgiendo, te digo, es un grupo virtual. Lo genial es que cada quien estamos en un país distinto, ¿verdad? Argentina, Japón, España, yo aquí Estados Unidos y mi amigo en Canadá. Entonces, yo creo que van a salir cosas muy padres de eso. El simple hecho de ya estar formando algo es algo padre. Claro que sí. Entonces mira, qué pena interrumpirte. Pues para compartirle a nuestros oyentes tu arte, entonces vamos a dejar sonando Plastilina Viva. ¿Te parece? ¿La presentas, por favor? Sale. Bueno, todos ustedes, con mucho gusto y amor, Plastilina Viva. Sí. Bien. Estamos. Listo, Sarita, una vez más, yo vuelvo y le digo aquí a toda la audiencia que la plastilina viva es un tema que me parece muy bello, muy bonito y pues sí, muy bien hecho. Bueno, estabas contándonos que estás muy emocionada porque te estás conectando con personas alrededor de las ideas de economía basada en recursos, ¿cierto? Y están conectándose a través de SoundCloud y están ahí pues haciendo una creación colectiva. Cuéntanos más de eso, que eso es súper interesante y yo sé que a toda nuestra audiencia le interesa conocer eso y cómo funciona y cómo sucede. Sí, pues como comentaba, yo siento que realmente vamos aproximándonos a esta idea de la economía basada en recursos muchas veces sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Porque, por ejemplo, en SoundCloud es un ejemplo de una colaboración gratuita, open source, ¿verdad? Donde tú puedes bajar la música de alguien más y colaborar. Si la tienen así marcada como que lo puedes descargar y de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Creative Commons. Ándale, sí, Creative Commons. O sí. Copyleft. Sí, Creative Commons. Sí, es lo que lo marcas así y cualquiera puede colaborar en tu música. Entonces, eso es algo que se prestó mucho para que empezáramos a colaborar. Y surgió así, yo nada más tenía mi música ahí y de repente salta alguien, ¿verdad? De que, ay, me gusta mucho tu música, la descargó y me le puso ahí, saltó Karate Slam, ¿verdad? Le metió bajo a una canción que yo tenía que ir que se llamaba Seso Podrido. Y me encantó, o sea, quedó genial con el bajo. Ves como la colaboración enriquece algo que tú ya has hecho. Entonces, y pues, qué genial, ¿verdad? Y luego ya vi como otros amigos de SoundCloud también colaboraban y quedaban cosas fabulosas. Entonces, fue de ahí que empezamos a idear, pues vamos a formar un grupo virtual entre varios. Y ahorita te digo, apenas vamos en el proceso de formarlo. Ya estamos subiendo algunos tracks y los estamos mezclando. De hecho, ya próximamente va a salir nuestra primera canción, ya como nuestra agrupación, que todavía no le definimos el nombre, pero ya próximamente va a salir la primera canción ya de este grupo virtual. Sin embargo, tengo ahí algunas colaboraciones que podrían escuchar ahí en SoundCloud, como por ejemplo la de Ay Cucaracha, esa me gusta mucho. Yo le puse la letra y con ukulele y letra de voz, y luego igual Karate Slam le agregó lo que fue el bajo y unas percusiones. También hay Excelente. Otra rola ahí. Sí, quedó genial, ¿verdad? Y luego otra que se llama Escasofrenia, ¿verdad? Que esa, yo la vi también por ahí, el track que había subido, y me gustó mucho, y de repente dije, voy a ponerle letra. Lo descargué, le metí letra y lo subí. Y ahí está también, de libre descarga. Buenísimo. Sí. Bueno, esa era otra cosa que quería que le contaras a todos y de la cual quería que hablaras. Y es, bueno, tú tocas varios instrumentos. Tú cantas, te he escuchado tocando la armónica, la flauta dulce, la quena, y la guitarra. ¿Qué más tocas tú? ¿Qué más haces? El peinófono es mi instrumento favorito. ¿Cuál es? Peinófono. ¿No sabes cómo es el peinófono? No, que sé. Aprender Enséñame. A hacer un peinófono. Mira, tú nada más buscas a un fumador, le quitas el plástico a la cajetilla de cigarrillos, ¿verdad? O puedes agarrar cualquier papel de celofán y le pones un peine atrás. Entonces tú lo pegas a tu boca y haces sonidos raros, entonados, ¿verdad? Y sale un sonido muy, muy peculiar, como tipo trompetilla. Y de hecho tengo un tema ahí con peinófono, dos temas con peinófono. El de Lucas, de mi hijo, canción de mi hijo, y otro tema que hice un cover de un canon, canon en re. Bueno, entonces, ¿cuál de los dos temas nos vas a compartir ahorita? ¿Cuál está en el canal de YouTube para poderlo poner? De YouTube, a ver, espérame tantito. Bueno, ahí es tema Lucas con peinófono. Lucas es un niño muy bonito. Listo, Sarita. Entonces vamos con el tema de Lucas. Bueno, muy, muy bonito el tema, Sarita. Gracias por compartirlo. Una pregunta, ¿uno no se puede tragar el peinófono? No, no. Es como ¿no es como peligroso? Pues al menos que tengas demasiada hambre, ¿verdad? Pero no. Listo, de una, Sarita. Entonces, compártenos, por favor, el link donde podemos descargar tu música para todos los que quieran conocer más de tu trabajo colaborativo y pues individual e independiente. Claro que sí, mira, es soundcloud.com/Sarita Cobos. Así todo junto en chiquitas, pegado, ¿verdad? Y esa es la página de Sara's Imaginary Band. Le llamo Imaginary Band porque como... yo hago toda mi música, toco todos los instrumentos, entonces cuando tengo que tocar en vivo no puedo tocarlo todo al mismo tiempo, entonces lo tengo todo en mi computadora grabado por separado, entonces es mi banda imaginaria. Sí, yo lo sé, y genial. Oye, está este tema ahí en el que yo hice mi pequeño aporte, que es el de Cosmic Call. ¿Llamada cósmica? Sí, sí, el revideo, sí, claro que sí. Quedó genial. Bueno, me alegra mucho que te haya gustado. Bueno, dos preguntas. Una es para mi vanidad, ¿qué ha dicho la gente del video? Y la otra, la más importante es, ¿de dónde nace la inspiración de hacer pues eso ahí, ese tema como tan sollado, psicodélico? ¿De dónde pues aparece esa idea? Ok, bueno, el comentario sobre el video. A mí me gustó mucho el video, perdón, pero una tía mía dijo que el sonido al final, el sonido cósmico real, parecía el sonido de su refrigerador. A mí me pareció genial eso de que sea un sonido real. No es culpa mía, así suena. Y dile a tu tía que cambie el refrigerador. Sí, ¿verdad? Bueno, no, mentira, es que lo cambié, no, que lo mandé a arreglar. Sí, ¿y cómo nace la idea de ese tema? Pues por la misma, el tren de pensamiento de de plastilina viva, ¿verdad? De que estamos solamente un ratito aquí. No sé por qué, después de tener mi segundo hijo, te sientes como madre, como muy responsable de estar viva, ¿verdad? Porque dependen de ti. O sea, fue un sentimiento que me llegó muy fuerte de esta vida. ¿Qué vamos a hacer con, qué haces con tu vida, ¿verdad? Si es tan corta, tienes que vivirla toda. Entonces, de eso habla. Y quise hacer algo tan sencillo como esa frase, solo soy hoy. Y eso es lo que dice toda la canción, solo soy hoy. Es como un mantra, ¿no? Para ya decidirnos a vivir hoy. Excelente, así es, hay que vivir el presente. Vivir en el pasado es estar muerto y vivir en el futuro es soñar con lo que uno no tiene. El futuro se hace con el presente y el presente está hecho con lo que uno hizo en el pasado. Y comparto completamente tu idea. Exacto. Bueno, Sarita, ya vamos finalizando. Entonces dejamos a nuestra audiencia con este último tema. No sé, ¿qué más quieres agregar? Y pues por favor, invitadísima a participar en este proyecto y a próximas entrevistas también. Muchísimas gracias, Eric, y pues no se olviden de seguir escuchando Radio EBR, la mejor radio, y aquí estamos, ¿verdad? A ser felices, es lo único que tenemos que hacer. Así es, escuchen muy bien a Sarita. Bueno, entonces terminamos la entrevista de Sarita Cobos, con Sarita Cobos en La Noche del Gato Negro, hoy con Eric desde Bogotá, Colombia, y próximamente pues podrán escuchar la repetición de esta entrevista en diferentes horarios para que todos la puedan escuchar. Esto último que dije es muy estúpido, lo omito. Déjalo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto es Radio EBR, economía basada en recursos. Disfruta.